Verás tarde actualidad, de rabiosa actualidad esta semana. Julian Assange y Wikileaks. El próximo martes el editor australiano deberá volver a presentarse ante la justicia. Todo apunta a que las cosas podrían no irle muy bien. Será el momento de medir de nuevo si la presión sobre la sociedad, los periodistas y los cargos públicos ha surtido efecto y Assange tiene o no el mismo respaldo que hace unas semanas. Y más en un momento en el cual un sexto periódico tiene ya en su poder los más de 250.000 cables diplomáticos que alguien filtró a Wikileaks para su divulgación. La cara B. El 26 de noviembre, por la noche, cinco grandes periódicos dieron luz verde a los primeros 250.000 cables en diplomáticos. Semanas antes había entregado Wikileaks los documentos, provocar un auténtico toque informativo y periodístico. Y eso, que hasta ahora apenas 2.000 de esos telegramas han visto la luz, pero son suficientes para desnudar muchas conductas diplomáticas que solo eran una sospecha. Los cinco medios elegidos por Wikileaks eran los siguientes: los periódicos El País, The Guardian, Le Monde y The New York Times, junto al semanario alemán Der Spiegel. La historia que dio origen al Cablegate se remonta a abril de 2010. Entonces aún no se habían producido las grandes filtraciones anteriores de Wikileaks, pero ya se sabía la existencia de este auténtico tesoro informativo. En un principio solo The Guardian iba a ser el medio de comunicación que se día puente entre Wikileaks y la opinión pública. Después, y al hilo de las primeras filtraciones, se decidió que también era necesario un periódico de Estados Unidos. El elegido fue The New York Times. También se apostó por una revista de Der Spiegel. Tras la liberación de los informes sobre la guerra de Afganistán e Irak, se unieron otros. Finalmente, ya a principios de noviembre de este año, apenas cuatro semanas antes de que la filtración se hiciera pública, se decidió también que Le Monde y El País formaran parte del grupo de medios que dispondrían de la información. Ahora bien, en las semanas anteriores, a punto estuvo de no formar parte de los beneficiarios de la exclusiva el New York Times. La razón es que no había gustado el uso que se había hecho de los informes secretos sobre las guerras de Afganistán e Irak. Después, desde Wikileaks, se estimó que se habían tratado mal algunas informaciones, que se habían omitido otras y que se habían utilizado algunas para beneficiar al gobierno de los Estados Unidos. Pero finalmente se decidió que también The New York Times formara parte del llamado consorcio cártel de medios. El pacto que consistía en lo siguiente: Wikileaks entregaba los 250.000 informes a los cinco medios, sin acuerdo alguno ni transacción económica de ningún tipo. Solo se pidió desde Wikileaks que se diera la mayor trascendencia posible a los informes. Serían publicados gradualmente. Cada periódico elegiría aquellos que estimara oportunos por la proximidad de las informaciones contenidas a los lectores de cada uno de sus países. Y además, entre los cinco periódicos elegirían otros asuntos y otros informes de carácter internacional. Tras ser publicados por los medios, primero los digitales y después los impresos de estos cinco grandes periódicos, Wikileaks los daría a conocer en su página web. Antes del día elegido para empezar a sacar la información hubo problemas. New York Times filtró los documentos al gobierno de los Estados Unidos para que desde el Departamento de Estado se efectuaran las consideraciones oportunas. La filtración de la filtración activó las medidas legales contra Assange. Finalmente fue encarcelado. Cuando el día 16 de diciembre fue puesto en libertad, el periodista australiano concedió varias entrevistas, una de ellas a la televisión Al Jazeera. Durante la conversación aseguró que no se sentía del todo satisfecho con la selección que los periódicos habían hecho de las informaciones. Los periódicos tenían libertad de elegir los informes diplomáticos. Lo han hecho, dijo Assange, siguiendo sus propios intereses, pero en nuestra opinión no ha salido lo más interesante. Aseguró Assange que se planteaba entregar los informes a otros medios de comunicación o a organizaciones que pudieran requerirlos. A partir de esas declaraciones y otras similares, los cinco medios que tenían la exclusiva se detuvieron casi en seco. El ritmo de publicación de informes disminuyó cada vez menos. En ocasiones, como es en el caso de New York Times, hasta casi dejar de informar sobre el asunto. Incluso The Guardian, el más activo hasta entonces, relegó a un segundo plano la publicación de nuevos documentos. Quien mantuvo algo de actividad, aunque menor, fue El País. surgieron nuevas sospechas contra WikiLeaks. Se afirmó que el servicio secreto de Israel, el Mossad, estaba revisando los cables que se publicaban para que ninguna de las informaciones hicieran daño a la imagen de Israel. Assange negó también estas acusaciones. La no aparición de informes relacionados con Israel se debía a la selección de documentos que estaban haciendo los periódicos que tenían la exclusiva, y aseguró que antes de la primavera verían la luz más de 3.000 cables diplomáticos relacionados con Israel. Hace poco más de dos semanas, el periódico noruego Aftenposten se hizo con los 251.287 informes que forman parte del llamado Cablegate. Según los responsables del diario vespertino noruego, la fuente que ha filtrado esos informes no es WikiLeaks. El propio Assange se muestra descontento con que el periódico se haya podido hacer con semejante información. Los responsables de Aftenposten aseguran que ellos no han firmado la cláusula de confidencialidad que impide a los cinco medios citados publicar aquellas informaciones que no hayan sido aprobadas por WikiLeaks, si bien los cinco periódicos citados aseguran que esa cláusula no existía. Incluso se sospecha que ha sido al revés, que los periódicos decidían qué informaciones se publicaban y después WikiLeaks lo aceptaba así. Sea como fuere, lo cierto es que a día de hoy sigue sin saberse quién ha proporcionado todos los expedientes al periódico noruego. Que la información les ha llegado tras las críticas de Assange hace sospechar que dicha fuente pudiera estar dentro del grupo, dentro de WikiLeaks, pero hasta ahora nadie puede afirmarlo. Lo cierto es que ese distanciamiento entre unos y otros ha coincidido con la aparición de un sexto medio de comunicación en toda esta historia y que los otros cinco casi han parado en su actividad. Aunque se ha informado muy poco al respecto en prácticamente ningún medio de comunicación, la publicación de los cables diplomáticos por parte de Aftenposten ya ha empezado. Y ciertamente las informaciones que está dando a conocer son mucho más atrevidas que las que dieron a conocer anteriormente los otros cinco medios. Según se deriva de esos cables, China, por ejemplo, ha atacado en tres ocasiones distintas satélites espía de Estados Unidos, una información que no se había publicado. Del mismo modo, gracias al Aftenposten, se ha descubierto qué había realmente detrás de los satélites espaciales Jairos que hace dos años fueron presentados a la opinión pública por científicos alemanes, explicando que se trataba de satélites que tenían por objeto efectuar investigaciones científicas y colaborar en el rescate de personas y afectados por catástrofes naturales. Sin embargo, los informes que se han dado a conocer revelan la verdad. Esos satélites han sido desarrollados en conjunto por Estados Unidos y Alemania. Tienen un uso público y otro secreto, porque en realidad son satélites espía capaces de efectuar fotografías con una precisión jamás conocida hasta la fecha, además de tener la capacidad de poder efectuar barridos y tomar imágenes de lo que ocurre bajo tierra gracias a sus sensores e instrumental técnico. En los cables publicados por Aftenposten se observa cómo los diplomáticos norteamericanos tienen temor de que se descubra el doble uso de esos satélites e intentan articular mecanismos para que se siga pensando que realmente son satélites científicos. Antes o después se trascenderá la información sobre los cables que se están publicando en el periódico noruego. Entre esos cables también hay mucho sobre Israel. Se descubre en ellos cómo es la estrategia para ahogar a la población de Gaza por parte de Israel, e incluso se descubre que hay un elevado nivel de corrupción en los pasos fronterizos controlados por Israel y que dan acceso a Gaza. También se ha conocido, gracias a la publicación de Aftenposten, que Israel se estaría preparando para una guerra en breve tiempo. Sin lugar a dudas, estamos en una nueva etapa en toda la polémica relacionada con WikiLeaks. Por supuesto, estaremos atentos. Servidor de nadie, soberano, quien no es servidor de nadie, soberano.